No, muy contentos, muy pero muy felices, contentos porque fue un contexto difícil, contentos porque estaba en tensión la discusión y el debate democrático, contentos porque habíamos escuchado durante los últimos meses discursos que eran violentos, discursos que eran agresivos, gestos que eran violentos, gestos que eran agresivos, y estamos ya a esta altura de la experiencia democrática de 40 años, sabemos que la violencia primero se construye con las palabras, después con los gestos, y después viene la violencia de hecho, como la tuvo que sufrir Cristina Kirchner. Creíamos que había una negación sistemática y reiterada de muchas de las mejores tradiciones democráticas que el pueblo argentino ya había aceptado. Bueno, y en este marco fuimos a la elección, sin decir que queríamos terminar con nadie, sin decir que queríamos hacer desaparecer a nadie, sin decir que esto, digamos, había que explotarlo y empezar todo de nuevo. Bueno, fue una primaria difícil, en una situación compleja. Contanos un poco las sensaciones a esta hora de la noche. La misma forma de hacer política que tengo yo, que no hace chico Fede. Expresándose nuevamente, acompañándonos con el voto, felices por los resultados de Cañuelas, felices por los resultados de la provincia de Buenos Aires, agradecer a la comunidad de Cañuelas, agradecer a Cañuelas, agradecer a los barrios de Cañuelas, agradecer a Urdaneta, agradecer al Talano, agradecer a Urahondo, agradecer a Las Palmitas, agradecer a Casares, agradecer a Petión, agradecer a Máximo Paz, agradecer a Los Pozos, agradecer a Santa Rosa, a San Esteban, agradecer a Peluco, a todos los barrios que rodean al centro de Cañuelas. Muy, pero muy contentos, hay que trabajar con mucha humildad, agradecer a los que nos votaron, también agradecer a aquellos que participaron y eligieron otra opción, saludar a los otros dos candidatos intendentes y al resto de los candidatos a concejales y consejeros de Canales, felicitar a los candidatos de nuestra lista y trabajar con mucha dedicación, con mucho compromiso, pero con mucha humildad, porque todos sabemos lo importante que es construir un gobierno nacional que nos permita sostener uno de los mejores hospitales de la provincia de Buenos Aires, como es el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que nos permita seguir avanzando con obras y con la escuela pública, que nos permita seguir avanzando en la construcción democrática, que nos permita seguir reivindicando memoria, verdad y justicia. Bueno, no terminó nada, todo termina el 19 de noviembre. Vamos a convocar, vamos a caminar, vamos a ir calle por calle, puerta a puerta nuevamente, porque juega la continuidad de un proyecto nacional que cree en el trabajo, que cree en la producción, que cree en la educación pública de calidad, que cree en la salud pública, contra aquellos que piensan que hay que explotar todo y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo no es ir hacia el futuro, es llevarnos hasta lo más oscuro y lo más negro de nuestro pasado. Como estamos convencidos de esto, como estamos convencidos de que debe primar la construcción democrática, convocamos a socialistas, convocamos a radicales, convocamos a vecinos y vecinas por encima de los dirigentes políticos y de los referentes políticos para construir una más y mejor ciudadanía para Cañuelas, para la provincia de Buenos Aires y para el país. Y estamos convencidos, con toda humildad, que el mejor candidato para construir ese futuro, un futuro con todos los argentinos adentro, es Sergio Massa. Gracias.